en Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 3 de febrero de 2022. Con una temperatura primaveral, 20 grados y medio en el exterior de nuestros estudios y con ganas de contarte toda la actualidad y la última hora del Elche Club de Fútbol aquí, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol que se prepara para el estreno exigente del mes de febrero, que sin duda puede ser la llave de una permanencia tranquila. Empezando por el Alavés, rival algo más que directo en esa lucha por estar en primera la próxima campaña. Para ese partido el técnico blanquiverde está pendiente de si puede recuperar al resto de jugadores que están en la enfermería. Hombres como Tete Morente y Guido Carrillo, que han estado dos semanas prácticamente sin poder entrenar con el grupo, ya lo hacen. Las bajas seguras, Ezequiel Ponce, que todavía necesitará un par de semanas para ponerse al ritmo de los compañeros, el delantero cedido del Spartak de Moscú. Y luego las principales dudas, Marcone y Enzo Rocco, que todavía andan tiernas esa recuperación de sus molestias, o mejor dicho, de sus roturas fibrilares, y lo normal sería no arriesgar. Hoy se espera la llegada de Johan Mojica, que se incorporará mañana. Solo hará un entrenamiento antes del partido, lo que podría abrir la puerta de la titularidad a Lucas Olaza en ese once titular. Pedro Viga ya es uno más, igual que los que estaban con algunas molestias, los Lucas Boyé, Palacios, Pastore. Ya son todos de la partida. No hay ningún descartado de los 24, pero es cierto que hay 2-3, Rocco y Marcone sobre todo, además de Ponce, que son los que más complicado lo tienen para llegar. Hoy el protagonismo, el foco ha sido para Quique Pérez. La sorpresa en el mercado de fichajes, nadie contaba con él. Hasta que, pasadas las 12 de la medianoche, el Elche anunciaba su fichaje, en este caso cesión por parte del Valladolid con opción de compra. Hoy le preguntábamos al propio Quique Pérez sobre su perfil, un perfil que el Elche no tenía. Un jugador de centro del campo, con dotes organizativas, con llegada, él mismo se define. Sí, bueno, soy un jugador, como has dicho, de perfil ofensivo, con mucha personalidad, mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas de aportar cosas buenas al equipo. Pues un futbolista y una persona segura de sí mismo. Ha afirmado varias veces, creativo, ofensivo, con llegada y con mucha personalidad. Vamos a ver si se lo pone difícil a Francisco, que hasta ahora tiene un once definido y un centro del campo con Omar Mascarell y Gerard Gumbau. Este último ha desplazado de la titularidad pues a Marcone, incluso a Raúl Guti, y ahí Quique Pérez tendrá que partirse la cara con los cuatro para intentar pues aportar su granito de arena. Al menos, y esa es muy buena noticia, es un perfil diferente, algo que el Elche necesitaba desde la marcha prácticamente de Gonzalo Villar a la Roma. Ahora será rival del Elche. Gonzalo Villar es jugador del Getafe. Ayer os hablábamos de la situación de Miroslav Nesevic, el jugador que está desde finales de agosto, primeros de septiembre, entrenando con el primer equipo, pero lo cierto es que el futbolista, hay problemas con extranjería, Branislav Senevic, y ayer ya comentábamos que lo tiene complicado el que se le pueda hacer la ficha. Bueno, pues hoy el presidente del Elche ha despejado la lo que quiere el Elche. Y lo que quiere el Elche es solucionar su situación, precisamente con extranjería, porque en lo que están interesados es en que juegue en el filial, más que en el primer equipo. Pero claro, si lo inscriben en el primer equipo, no podría jugar en el filial. Y lo que quieren es inscribirlo en el filial, para que juegue en el filial, y si hay posibilidades, en el primer equipo, pero no al contrario. Así lo explicaba el presidente Joaquín Buitrago. Bueno, la idea con el chico es solucionar, digamos, su situación con extranjería, puesto que estamos interesados en el jugador, pero para incorporarlo básicamente al filial, ¿no? Que tenga minutos en el filial, que se haga, que madure, ¿no? Y el problema es que si lo incorporamos al primer equipo no existe la posibilidad de jugar en el filial. Entonces, bueno, vamos a ver si solventamos esa situación en las próximas fechas y podemos incorporarlo dentro de la disciplina del filial, que podría jugar en el filial y en el primer equipo, pero al revés no. Explicado queda, por tanto, la ficha que queda libre no sería para Branislav Senevic, el futbolista serbio. El Elche todavía podría utilizarla para algún futbolista en paro, lo que ahora se llama agente libre. Es cierto que conforme pasen las fechas, cada día que pase va a ser un obstáculo más para que venga, porque estaría en paro, es decir, estaría parado, y si tiene que venir, lo mejor es que se haya quedado, pues como el caso de Dani Raba, ¿no? Que se desvinculó del Villarreal para firmar enseguida al día siguiente con el Granada. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Quique Pérez. Hablaremos también, lógicamente, de ese partidazo Elche a la vez. La afición va a tener un papel también muy protagonista en un partido en el que el Elche quiere seguir demostrando que su estadio es un fortín desde la llegada de Francisco, y que el Elche quiere seguir siendo el mejor de 2022. Solo el Sevilla se lo discute. Ambos son los mejores de 2022. Ambos sumaron 8 puntos de 12 posibles, los que más sumaron en esta primera parte del año, en este primer mes del año. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés, los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Sorpréndele el Día de los Enamorados. En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño. En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. El regalo con el que te recordará siempre. 14 de febrero, San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy los focos han estado en Quique Pérez, el último en llegar en este mercado invernal, en el que el Elche se ha reforzado con tres futbolistas, los tres con la misma opción, la de compra. Los tres cedidos, dos del Valladolid, el mencionado Quique Pérez, centrocampista de corte organizador, y el lateral zurdo Lucas Olaza, y uno del Spartak de Moscú, el delantero argentino Ezequiel Ponce. Quique Pérez, que lleva entrenando desde ayer, hoy ha realizado su segundo entrenamiento, y lo bueno que tiene este futbolista es que tiene un perfil distinto, diferente a los centrocampistas que tiene el Elche. Hoy ha comentado, cuando le hemos preguntado de manera telemática, porque las ruedas de prensa siguen siendo telemática por el tema del COVID, pues que cómo es posible que el año pasado en primera jugase mucho mal, llegó a jugar 30 partidos, y sin embargo esté en segunda de la mano de Pacheta, que buscaba también un perfil de este tipo, pues esté teniendo mucho menos protagonismo. Y decía que, bueno, pues que el fútbol a veces tiene estas cosas, que también tuvo algo que ver la lesión que tuvo en la pretemporada, en verano, que eso de alguna manera le hizo perder opciones de cara al principio del campeonato. Y claro, cuando un entrenador elige a un jugador o a dos y la cosa sale bien, pues lo que no están jugando tienen que esperar. Bueno, lo presentaba el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y a Quique le preguntamos por su perfil, por cómo se ve como futbolista. La verdad es que esto, cuando lo sueles preguntar a los futbolistas, la gran mayoría suelen contestarte la manida frase de yo no soy quien debe juzgarme, para eso estáis vosotros, la afición. Bueno, pues en este caso, Quique Pérez ha tenido mucha personalidad a la hora de definirse, y se define así. Sí, bueno, soy un jugador, como has dicho, de perfil ofensivo, con mucha personalidad, mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas de aportar cosas buenas al equipo. Por eso digo que cuando uno dice, se autoafirma jugador con mucha personalidad, creativo, con llegada, ofensivo, es que no es que se lo te haya creído, es que es así, y es bueno tener confianza. En ese sentido le preguntaban si ese perfil, de alguna manera le puede venir bien al Elche o no, teniendo en cuenta cómo está jugando ahora mismo el equipo. Bueno, eso ya lo decidirá el míster. Sí que es verdad que, como has dicho, soy un perfil diferente, soy ofensivo, creador, con mucha personalidad, y es el míster el que va a decidir si estoy preparado para jugar o no. Eso lo va a decidir todo él. Pues yo tengo muchas ganas de verlo, a ver esa personalidad y esa técnica que tiene, porque a este Elche no está sobrado, sobre todo ahí en el centro del campo, de un jugador que supere líneas de presión, que filtre ese último pase. A mí me gustaría verlo, desde luego. Yo creo que desde la salida de Gonzalo Villar, el Elche no tiene ese futbolista. Y antes de Gonzalo Villar, pues recuerdo que creo que fue Pacheta el que tuvo que adaptar ahí a Javi Flores, que era más un media punta y que sin embargo lo hizo muy bien ahí en esa parcela de organizador. Se le preguntaba por qué el Elche Club de Fútbol, y si, lógicamente, había hablado con Pacheta del Elche. Bueno, elegí esta opción. Al final, este club, la entidad que tiene de pelear a lo Elche, sobre todo, el club es muy importante para mí, está en primera división y he elegido esta opción, me convencieron mucho, el míster Pacheta me habló muy bien de esta ciudad, de este club, a Francisco ya lo conocía, el director deportivo confiaba mucho en mí y bueno, estoy aquí para aportar todo lo que pueda a este equipo. Lleva impregnado ya en el ADN lo de a lo Elche. Se ha hecho la frase viral, que si no recuerdo mal fue Guido Carrillo el que tras un partido, pues por aquello de que no les ayudaban precisamente con los arbitrajes y tal, decía, bueno, pues aquí es que tenemos que ganar a lo Elche, o sea, pasando por encima de polémicas arbitrales, de los rivales, vamos, que no nos van a ayudar. Bueno, pues a lo Elche, que dijo Guido Carrillo, se han ido sumando adeptos y ya hasta los que acaban de llegar lo tienen, como digo, intrínsecamente sellado en el ADN. Eso es bueno, porque aquí hay que luchar y mucho para sacar los partidos adelante. Él reconoce que está con muchísimas ganas. Bueno, sí que es verdad que en primera tuve mucho más protagonismo que este año en segunda. También parte de la base que tuve una lesión que me tuvo parado 2-3 meses en verano, en julio, y eso también me perjudicó bastante. Pero sí que es verdad que vengo, como ya te he dicho antes, con muchas ganas, con mucha ilusión de aportar todo lo que pueda y sobre todo con mucha confianza. Y sí que es verdad que con mi confianza y esas ganas que tengo me puedo hacer un hueco en el equipo. Pues ahí podemos tener buena parte de la explicación de por qué en primera jugaba y en segunda no. Una lesión que le tuvo 2-3 meses apartado. Bueno, eso es toda la pretemporada. Claro, si no empiezas, pues luego es difícil meter la cabeza si el equipo va bien. Y el equipo con Pacheta empezó, la verdad es que muy bien. Luego tuvo ahí en mitad 3 o 4 partidos malos, pero ahora se ha vuelto a recuperar y ahí anda ya, creo que es segundo en segunda división. Por tanto, como segundo o tercero. Ahí tenemos a un futbolista que ha jugado mucho más en primera que en segunda. Y eso es buena señal, que además tuvo la opción de jugar en equipos de segunda. Creo que el Leganés es uno de los que aspiraba a contratarle. Hombre, yo creo que no hay color si te llaman Leganés en segunda y te llaman Elche en primera, y ya no hablo de la historia, que también, sino de la categoría. Vamos, es que aquí no hay dudas. Quique Pérez ha elegido muy bien. Otra cosa es que luego aquí juegue menos o no juegue y en el Leganés pues se saliese, pero eso no lo sabremos nunca. Pero vamos, aquí no hay color. Primera división, el Elche. Segunda, el Leganés. Y no lo digo ni mucho menos en sentido peyorativo. No tenemos nada contra el Leganés, todo lo contrario. Pero está claro que la primera es la primera y yo creo que aquí cualquier futbolista ambicioso hubiera elegido la opción del Elche Club de Fútbol. ¿Y el vestuario cómo lo ha cogido? ¿Cómo ve la competencia también con sus compañeros? Mascarel, Marcone, Guti y Gumbau. Bueno, los compañeros desde el primer día, la verdad, que me han acogido muy bien. Es un grupo fantástico, con gente que se le ve buena gente. Igual que la competencia que tengo en el centro del campo, desde el primer día me han estado ayudando, me han estado corrigiendo cuando me han tenido que corregir. En general, un grupo bastante bueno para conseguir el objetivo. Le preguntaban los compañeros también en la rueda de prensa telemática, que ha terminado hace muy poquito, que por qué cree que el Elche se ha fijado en él. Bueno, yo creo que puedo aportar al equipo cosas diferentes. Como te he dicho antes, soy un jugador con un perfil llegador, dinámico. Al final soy engañoso porque también tengo mucho, mucho trabajo. Y sobre todo las ganas y la ilusión que voy a aportar. Bueno, este tío es un fenómeno, porque, ojo, no digo de cachondeo, puede haber sonado así, pero insisto, me encanta la confianza que irradia, que tiene en sí mismo. Me recuerda también, de hace muchísimos años, alguna vez lo he contado como anécdota, el actual entrenador José Luis Oltra, con el que me une una buena amistad. Me acuerdo cuando lo entrevisté por primera vez, entonces no había ni entrevistas telemáticas, ni, vamos, no había telematía, no había ningún sitio, no había tecnología. Hablo de la temporada 93-94, fíjate si ha llovido ya, 28-29 años. Entonces la tecnología era una grabadora de cassette. Ya sé que a muchos, los de 20 para abajo, lo del cassette os sonará a, pues no sé si a chino o a singapurense, pero vamos, habían cintas de cassette, esa era la tecnología del momento. y no habían ni ruedas de prensa, ni sala de prensa. La sala de prensa era la calle o la entrada de vestuarios, vamos, como se hacía antes, ¿no? Y recuerdo, esto lo tengo grabado a fuego, porque me sorprendió mucho la confianza que irradiaba entonces José Luis Oltra. Lo fichamos del Yeclano, que luego, por cierto, volvió al Yeclano. Allí hizo una gran campaña y cuando el Elche lo fichó, además era un centrocampista muy parecido, ¿no?, a Quique, un centrocampista de corte técnico, tal. Pero claro, y más en aquella época, los jugadores no sabían venderse. Ahora, la verdad es que ya con las jefaturas de prensa y, bueno, todo avanzado, ¿no? Pero recuerdo aquella rueda de prensa que le pregunté a Oltra cuando vino como jugador muy jovencito, tenía 22 o 23 años. Decía, bueno, ¿y cómo te defines como jugador? Y en vez de decir lo típico, ¿no?, bueno, pues no soy yo quien debe definirse y tal, se soltó un speech de 2 o 3 minutos y os resumo diciendo, bueno, soy un futbolista que maneja bien las dos piernas, voy bien de cabeza, organizador, tengo un buen pase, un último pase fenomenal, la golpeo, bueno, 3 minutos, Yo se me caía la baba, ¿no?, y decía, no sé si exagera. Bueno, lo importante es tener esa confianza en sí mismo. A mí me encantó aquello, ¿no?, aparte de que me sorprendió. Bueno, Quique no se enrolla tanto. Te lo dice en vez de en 3 minutos, te lo dice en 3 segundos, pero te lo dice, ¿eh?, con mucha personalidad, llegador, creativo. A mí me encanta que el Elche haya fichado a un futbolista de estas características, entre otras cosas porque lo necesitaba. Porque cuando los partidos se enredan, los equipos se te meten atrás y no encuentras, hay futbolistas, la mayoría, pues levantan la cabeza los que la levantan y no encuentran los huecos. Y se necesita un tipo de futbolista de este perfil, que ojalá sea Quique, porque en teoría lo tenemos, que se llama Javier Pastore, pero hasta el momento, por lo que sea, pues no ha podido demostrarlo. Así que a mí me encanta. ¿Cómo llega físicamente? ¿Está ya para jugar? ¿Y qué importancia le da el partido el sábado contra un rival directo, el Alavés? Bueno, yo llego preparado bien físicamente. Yo sí que estoy preparado para jugar si el míster lo desea. Llego preparado desde mi primer día, con muchas ganas. Y luego es verdad que este partido contra el Alavés, al final jugamos en casa, necesitamos un buen resultado, porque al final como ganemos es un partido de 6 puntos. Este es de los míos. Ante un rival directo, partido de 6 puntos. Bueno, le ha faltado un punto, el de los 7. ¿Por qué de 6 puntos? Lógicamente, si el Elche gana, se va a 9 del Alavés. Si el Elche pierde, el Alavés se coloca a 3 del Elche. Por eso se dice que es un partido de 6 puntos. Yo añado el séptimo, o todo el mundo lo añade, porque el del el golaveras particular, el enfrentamiento particular, parece que no, pero al final es muy importante. Sobre todo si hay mucha igualdad. Al final, empatado a puntos, va a estar arriba, se va a salvar el que haya conseguido mejor resultado en casa del Alavés y en casa del Elche. Y en este caso recordemos que el Alavés venció 1-0 en aquel partido en el que, como no, hubo polémica arbitral porque Guido Carrillo marcó el empate a 1. El árbitro lo dio, pero el VAR le hizo anularlo o cambiar de decisión. Fue un resultado muy dañino, hizo mucho daño aquel resultado. Pero bueno, el Elche tiene la oportunidad de resarcirse y si gana al Alavés, efectivamente, ahora está a 6, se podría poner a 9, pero el Alavés echa sus cuentas y piensa en todo lo contrario. Si ganan el sábado, se colocan solo a 3 del Elche y el golaveras particular ganado. En caso de empate estarían por encima, así que por eso habla de un partido de 6 puntos Quique Pérez. Me cae bien este chaval. Bueno, ¿qué opina de Olaza, su compañero en el Valladolid y que va a ser compañero en el Elche? Insisto, pocas veces habrá pasado esto en la historia, que en la misma ventana del mercado invernal del mismo año, dos jugadores de un mismo equipo vayan a otro equipo. Y además, que esos dos jugadores no jugasen habitualmente en segunda para firmar los dos en primera, en el mismo equipo, y además los dos con opción de compra. Es decir, que aquí en el Elche confían mucho más en esos dos que en el Valladolid. Bueno, pues habla de Olaza y también de la afición del Elche. Bueno, Lucas es un buen jugador, con un pie izquierdo muy bueno, que tiene buen golpeo de balón y sobre todo en defensa muy intenso. Y luego, qué decir de la afición, ¿no?, y de la ciudad. Me han hablado muy bien de ella. Y no tengo nada que decir, todo lo que pueda decir es bueno, porque sí que es verdad que este club es histórico. Club histórico, en eso no se equivoca para nada. ¿Qué le ha llamado la atención desde que ha llegado al Elche Club de Fútbol? Bueno, lo que más me ha llamado la atención, sin lugar a dudas, es el clima que hay, todos los días hace sol, el buen ambiente. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Tampoco me ha dado tiempo a ver mucho. Llegué el martes, creo, he intentado descansar y centrarme en los entrenamientos. Hombre, es normal que le haya impresionado el clima, porque es que encima ha llegado cuando aquí ha subido la temperatura y estamos en 22 grados. Ahora mismo en 20,7. Ayer a estas alturas creo que teníamos 22 o 23. Claro, él allí hasta hace dos días entrenaba con los pingüinos. En Valladolid es uno de los sitios más fríos. Allí el campo de Pucela, bueno, cuando hace frío, no hace frío. Es que le importan el frío desde Valladolid. Y allí, pues, acostumbrado a entrenar con 0 grados o a veces bajo cero, pues claro, te vienes aquí solecito, 20, 22 grados, en pleno febrero, me imagino que habrá flipado. Por eso destaca que es lo que más le ha llamado la atención. Seguía hablando sobre el club y sobre sus ganas de mejorar. Sí, bueno, claro que he visto a este equipo, lo vi el año pasado, que ya me enfrenté a él. Lo he seguido este año, me gusta mucho el fútbol, veo mucho fútbol y la verdad que estamos en una buena dinámica ahora mismo. Tenemos que seguir con ello, sobre todo con el partido de este sábado. Y hablar por mí, pues ojalá, estoy centrado en mí, en mi día a día, y ojalá tenga muchas oportunidades para demostrar lo que puedo llegar a ser y el futbolista que puedo llegar a ser. Ojalá lo demuestre, porque fue internacional sub-19 con la selección española, lo fichó el Valladolid para el Valladolid Promesas, pensando, bueno, pues que era una perla. Si desde luego algo tiene el propietario del Elche, Cristian Bragarnic, es ojo para arriesgar e identificar a esas posibles promesas que no explotaron con 17, 18, 19 años, porque si lo hubieran hecho no estarían en el Elche, y que terminan explotando en el Elche. El caso más evidente, el de Lucas Boyé, que fue de cesión tras cesión sin prácticamente brillar en ningún equipo, y en el Elche pues ahora mismo es uno de los delanteros más cotizados del fútbol español y el fútbol europeo. Y además yo creo que hay que decirlo con letras mayúsculas. Bueno, vamos a ver si Quique, 24 añitos, también es otra de esas perlas de explosión tardía, porque insisto, Bragarnic está demostrando muchas cosas importantes desde que vino al club, además de tenerlo en primera, club saneado, algunos dicen que con una flor importante, bueno, hay que tenerla, desde que llegó, lo compró en segunda y ascendió, luego en primera, permanencia agónica, bueno, pues. Pero lo que está demostrando es que tiene ojo para algunos de los fichajes importantes. Ojalá Quique lo sea. ¿Le gustaría quedarse después del 30 de junio? Sí, bueno, quién sabe lo que puede pasar de aquí a final de temporada. De momento estoy centrado en mí. Yo voy a intentarlo hacer lo mejor posible para que, quién sabe, si cuando llegue verano puedo pertenecer al Elche o no. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. 1, 2, 3, 4. Aquí la tienes. La gran oportunidad que estabas esperando para cambiar la cocina de casa. En Hogar Mobiliario, por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos. También precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Si tu propósito para este 2022 es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con 2 años de garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Estaba yo aquí echando un repaso a ver el 11 que va a poner Francisco para ayudarle, ¿no? Para decirle pues mañana en la rueda de prensa el 11 bueno. Bromas aparte, teniendo en cuenta de que va a tener la baja de Ezequiel Ponce y seguramente no arriesgue con Marcone y Rocco, que salen de lesiones musculares, de roturas fibrilares. Pues tendrá 21 futbolistas aprovechables y Tete Morente y Guido Carrillo ya son de la partida, aunque también es cierto que, aunque ya están entrenando, llevan apenas un día o dos, han estado varias semanas también en el dique seco. Podríamos apostar por Edgar Badía en portería, pareja de centrales Diego González y Gonzalo Verdú. Lateral izquierdo, la gran duda. Yo creo que llegando hoy y solo entrenando mañana, habiendo jugado los dos partidos más el largo viaje transoceánico, me da la sensación de que Mojica no va a ser titular y lo sería Lucas Olaza, si está bien, que dijo ayer que estaba bien en la presentación. Lateral derecho Palacios, que ha estado también con algunas molestias, pero ya está entrenando con normalidad. Centro del campo, yo creo que indiscutiblemente Omar Mascarell junto a Gerard Gumbau. En las bandas, pues si no está Tete Morente, yo creo que van a ser Josan por la derecha y Fidel por la izquierda. Y arriba ya no está, recordemos, Lucas Pérez, que venía siendo titular. Pues Lucas Boyé, indiscutible, como creo que Pere Milla se ha ganado también a día de hoy esa condición casi casi de indiscutible por sus goles, por su extraordinario trabajo, por cómo contagia. Me parece que ahí está el 11. La única duda, insisto, puede ser Mojica, depende de cómo llegue, pero da la sensación de que Francisco tiene ya un 11 de gala, aunque ojo, este 11 significaría jugar con un claro 4-4-2, que es como juega Francisco, pero no con tres delanteros, con dos, al eliminar de la ecuación a Lucas Pérez, que estaba siendo titular con Lucas Boyé y con Pere Milla, cuando no estaba Boyé, con Guido Carrillo. Si quiere jugar con tres delanteros, el técnico del Elche, pues tendría que meter a Lucas Boyé y a Guido Carrillo, que sale de una lesión, con Pere Milla en banda izquierda, donde no jugaría o Fidel o Josan. Y no tendría recambio porque en el banquillo no estaría Ponce. Me da la sensación de que, o igual sí lo mete para jugar, a lo mejor darle 10 minutos. Pero bueno, ahí están las opciones. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González, que ya está en nuestros estudios. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar de balonmano, entre otras cuestiones, porque ayer hubo un partido importante que ganó al Saguntinos por 2 goles de diferencia, ¿no? Efectivamente, Paco, victoria de prestigio para el Club Balonmano Elche a Fidea Clínica Tesla en la Catedral, en el Agustinos de Alicante, por 21-23. El equipo de Sergio Belda se llevó el triunfo, como bien dices, en el Superderby, lo que le permite colocarse en la tercera posición del Grupo E de Primera Nacional con 23 puntazos. Juan Pedro Espinosa, con 8 goles, fue el máximo anotador del encuentro. El partido empezó con un gran parcial para el Elche, que se colocó 1-4 en los primeros 9 minutos. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y acortó distancias hasta dejar el marcador en un ajustado 6-7. Tal fue la igualdad entre ambas escuadras, Paco, que el Electrónico reflejó un empate a 11 en el tiempo de descanso. Ya en la segunda parte, los gladiadores franjiverdes supieron sufrir para colocarse 14-16, aunque de nuevo Agustinos igualó el duelo a 17. Ya en el tramo final del choque, el Elche de Belda sacó el carácter ganador que caracteriza a su plantilla y terminó por llevarse los 2 puntos tras imponerse por 21-23. Además de Juan de Espinosa, en el bando ilicitano también destacó la aportación anotadora de Pablo Pérez, con 6 tantos, y las paradas del portero Juanan Espinosa, que firmó un 50% de intervenciones con éxito. Una auténtica barbaridad. Así valora el triunfo el técnico Sergio Belda. El partido de ayer contra la Fundación Agustinos de Alicante transcurrió como todos esperábamos, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero sobre todo muy igualado de principio a fin. El equipo que tuvimos enfrente es un equipo que va a estar peleando por los puestos de ascenso a División de Honor Plata durante toda la temporada y que llevaba con ellos arrastrando un pleno de victorias como locales. Conseguir la victoria pasaba por aguantar los 60 minutos de partido, saber sufrir durante todo el encuentro y recomponernos en cada parcial que fuéramos encajando. El equipo cumplió y llegó a los últimos 5 minutos con una ventaja mínima de un gol por encima en el marcador y sabiendo lograr y gestionar esos últimos minutos y esa ventaja en el marcador. El próximo compromiso liguero del Club Balonmano Elche será ante el UCAM de Murcia, en la pista Zoilo Martín de la Sierra, en Elche, el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y por otro lado, Paco, destacar que este jueves se ha presentado la tercera prueba del circuito de invierno de vóley playa de la Comunidad Valenciana, que se va a disputar este fin de semana en las instalaciones Biciusport de Elche, es decir, en la ciudad deportiva. Se trata de un torneo importante para atraer turismo deportivo a Elche, tal y como nos cuenta el concejal Vicente Alberola. Es muy interesante para la ciudad, pues porque ahora nos lo explicarán nuestros compañeros, pues asistirá mucha gente, muchos deportistas de nuestra ciudad, y son ocasiones inmejorables para que gente que viene de fuera pues conozca nuestra ciudad y colabore con el turismo deportivo, que es uno de los grandes objetivos de esta legislatura que tiene el Ayuntamiento de Elche, ya no solo la Concejalía de Deportes. Además, el torneo está organizado por la Federación Valenciana de Voleibol y por el Club Voleibol Elche. La directora deportiva de la Federación, Nuria Pla, y el director del circuito de vóley, Javier Bosma, nos dan más detalles del evento que se celebra este fin de semana en nuestra ciudad. Lo que estamos tratando desde Federación es consolidarlo y estamos consiguiendo nuestros objetivos. Es un circuito que está compuesto por 7 pruebas, donde vamos pues por todo lo que es el litoral de la Comunidad Valenciana, y lo que tratamos es de llegar a los sitios donde tenemos clubes con participación en vóley playa, ¿vale?, que están implicados. Entonces, en Elche lo que vamos a realizar es la competición masculina y femenina, y en ella tenemos 14 equipos femeninos y 12 masculinos. Bueno, pues nos encontramos aquí en Elche con una competición un poquito particular. El hecho de estar en estas instalaciones con 2 pistas y dividir la competición en 2 días, el sábado para masculino y el domingo para femenino, pues nos permite que haya una participación bastante amplia, teniendo en cuenta que hay 2 campos, pero que esa competición se desarrolle durante todo el día, incluso llegando a horarios donde habrá que utilizar la luz artificial. Por último, Paco, destacar que el Club Voleibol Elche ha organizado también dos torneos populares el sábado y el domingo, en el que tomarán parte casi 500 niños que después darán su apoyo a los mejores jugadores de vóley playa de la comunidad valenciana. Nos lo cuenta el presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló. Destacar que en el torneo van a venir parejas importantes que están en el ranking nacional en los puestos altos y que vienen a pelear un poco por los puntos de ranking también que se van a dar aquí en este circuito. Además queremos destacar que vamos a hacer dos torneos populares, uno el sábado para gente de edad de instituto y otro el domingo para gente de edad escolar, de colegios, donde queremos también atraer un poco a esa masa social de padres y niños que un evento de estos necesita para que pueda tener más repercusión, llenar las gradas, por ejemplo. Fin de semana, Paco, cargado de voleibol en la ciudad deportiva, un evento que, como hemos escuchado, también va a traer a nuestra ciudad turismo deportivo, así que a disfrutar. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Y volveremos mañana ya con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana y la última hora del Elche. A la vez, con la voz de Francisco, técnico blanquiverde, que vuelve tras COVID. Ya teníamos ganas. Lo dejamos aquí. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.